Mañana jueves se realizará una jornada en la Facultad de Periodismo de La Plata, organizado por el Laboratorio Creativo Sonoro de la Tecnicatura en Comunicación Popular. El jueves 14, desde las 10, se realizará en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social una jornada de debate sobre la producción de investigaciones periodísticas a través de la utilización del lenguaje sonoro en clave artística. José Luis, referente de la Facultad de Periodismo, nos cuenta cómo será la jornada. El cierre de una materia que es el laboratorio creativo sonoro, no sé, muy fuerte allí, uno que tiene que ver con la investigación periodística y la otra, la incursión, la búsqueda de las pruebas sintéticas sonoras. Como son los ejes en los cuales transcurre el seminario, mañana tenemos un cierre donde vamos a abordar estas dos cuestiones y pensamos en articulación con la comunidad, ¿no? De algo que siempre suele hacer la facultad. Por eso convocamos a cuatro medios radiales de la ciudad de La Plata, de la región: Radio Estación Sur, Radio Futura, Resistencia y Raíces Rock, para que sus referentes, que al mismo tiempo están trabajando en el servicio informativo regional, nos puedan contar cómo es el trabajo, el tratamiento que se hace de investigación periodística en los medios comunitarios. Y en cuanto a las nuevas estéticas, tenemos la visita del doctor Ricardo Valle, que viene de la UNAM, y dará un curso puntualmente sobre esto, ¿no? Sobre nuevas estéticas radiofónicas y obviamente en articulación con los formatos periodísticos, ¿no? Con los documentales, con los informes especiales, con las entrevistas. Informó FM Resistencia para Informativo Farco.